¿Conoces de esto? Ruidos de aviones, ruidos de aeropuertos, ruidos de motores, turbohélices, ruidos de Boeing. Ruidos de azafatas, ruidos por Camino Carrasco. Ruidos de espectáculo, ruidos violentos, sórdidos, sordos. Ruidos de aeropuertos sobrevolando tu cabeza. Ruidos de Boeing. Ruidos de aerolíneas triunfales, ruidos de poética. Ruidos de tráfico, aeroparques, ruidos designando la noche. Ruidos de engendrar, fecundos, ruidos, ruidaje, de volar. Ruidos semejantes, torres de control, ruidos, ruiditos del amor, solemnidades, ruidos de noviazgo, patentes ruidos, ruidos de altitud, de aullido, de metraje, ruidos de cintura, ruido de volar, de vuelo,